Los pueblos conocen sus plantas. El municipio Chapa de Mota, en México, posee una población en su mayoría indígena. Este pueblo posee una herencia ancestral respecto al conocimiento y uso de las plantas medicinales, el que conservan y que hoy transmiten en las formaciones de promotores comunitarios de salud. Dominga López ha participado activamente en esta experiencia. Soy, de coordinadora para allá en mi zona indígenas. Estoy viendo a los promotores, ayudando a los que quieren capacitación. Lo estoy ayudando. Y nuestra capacitación todavía sigue, nos capacitando, entrando compañeros de salud también. Y así trabajamos, practicamos de las plantas naturales. Y me buscan cuando hay enfermedades en comunidades. Y me gusta estudiar mucho medicinas de plantas. Por eso entré en esta capacitación. Pues por ejemplo, el dolor de estómago es el estafiate. Hay plantas que que no conozco bien en el español, tenemos de idiomas, hablamos de tzotzil. Sí, bastantes plantas, pasiflora, para desparasitante, o le decimos nosotros allá en Chiapa, medicinas ojo de borrego, le decimos sirve para disentería de la enfermedad cuando da uno, fiebre. Eso es para verbena. Los programas comunitarios de salud forman parte de la lucha de la gente marginada por mejorar su bienestar y sus derechos, exigiendo un cambio social para poner primero a los últimos, poniendo la salud en manos del pueblo, rompiendo el monopolio del saber y la capacidad del curar. La atención primaria en salud debe contar de manera prioritaria tanto en el diseño como en la ejecución, seguimiento y evaluación del mismo con las comunidades, quienes son las últimas receptoras y beneficiarias de la estrategia, pero a su vez las que le pueden dar legitimidad, consistencia, soporte y sostenibilidad en el tiempo.